y por lo tanto ese eje magnético ha provocado también pequeñas mini catástrofes dentro de sus entornos. O sea que podríamos hablar de muchísimas catástrofes a nivel general y a nivel particular. Hasta aquí esta primera hora de tertulia con Jesús Callejo, con Carlos Canales, con Juan Ignacio Cuesta, con Martín Espósito. Nos quedan muchas cosas por delante, todavía hay muchas informaciones. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Como decimos, queda todavía mucha tertulia por delante, muchos temas para comentar. Ahora es tiempo de una pequeña pausa para escuchar a nuestros compañeros de los servicios informativos, que nos van a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo, que no es poco, en España y en el mundo.